La noche se presta para que tu boca me lleve al 1970. Llévame al pasado y brindemos con una batida de fresa bajo una luna llena. Sentirme tu estrella, oh. Que nuestra camita sea dentro de un Alfa Romeo del 1950. Bésame hasta que poco a poquito la noche desaparezca bajo una luna llena. Sentirme tu estrella, oh. Oye, me dice a mí, dime si esta noche está ready pa' mí. Que yo estoy ready pa' hacerte coquillita en el ombligo y verte a ti reír. Como el muñequito del anuncio de Pillsbury. Ready pa' ser tu teddy bear. Oh, convertirme en tu almohada y sentir tu respiración, tus labios húmedos cerquita de mí, mami. Tu calientita pegadita a mí, soñando conmigo mientras a la misma vez duermes en mí. Pide por esa boca que yo a ti te doy lo que quiera toda la noche, que te dé, mami, que te dé. Como el genio de la lámpara de Aladino, tus deseos cumpliré. Pide por esa boca que yo a ti te doy lo que quiera toda la noche, que te dé, mami, que te dé. La noche se presta para que tu boca me lleve al 1970. Llévame al pasado y brindemos con una batida de fresa bajo una luna llena. Sentirme tu estrella. Se presta y la luna es testigo, yeah. Tú solo indica, yeah, que yo te sigo. Devórate. Voy a devorarte a besos. Seduce. Te haré sentir de pie a cabeza. Una calentura intensa que te llega hasta los huesos. Devórate. Voy a devorarte a besos. Seduce. Te haré sentir de pie a cabeza. Una calentura intensa que te llega hasta los huesos. Llévame al pasado y brindemos con una batida de fresa bajo una luna llena. Sentirme tu estrella, oh.